Mujeres con historia. Hoy me gustaría que nos situáramos en la época del medievo hispano, concretamente en el siglo XI. ¿Por qué he elegido este siglo? Porque fue una centuria donde se produjo la unión entre dos mundos. Fue un siglo de revueltas en el que la población se multiplicó por tres. Un siglo de expansión coránica, cuando los musulmanes llamaban a Hispania al-Ándalus. Un tiempo pleno de avances, retrocesos, mestizajes y culturas que iban y venían. Y sobre todo, un siglo donde en su última etapa tendría lugar un encuentro. Un encuentro entre un rey cristiano muy importante y una bella e inteligente princesa musulmana. En 1031, cuando se desplomó el sultanato independiente, al-Ándalus pasó a ser una suerte de taifas, entre las que destacaban, entre otras por su importancia, la taifa de Sevilla, Valencia o Murcia. Sevilla tenía especial relevancia, luminosa, imponente, con grandes dotes guerreras, cuya ambición era intentar reconstruir la antigua al-Ándalus. En su intento de ampliar territorio, solicitaban ayuda a los reinos cristianos para vencer a la taifa vecina o para defenderse de la amenaza almorávide que se cernía desde el norte de África. Para ello pagaban sin rechistar las parias o impuestos correspondientes a los amigos reinos cristianos. De ese modo, cubrían dos frentes. Por un lado, no ser atacados por sorpresa y por otro, obtener su ayuda siempre que lo necesitaran. En la taifa sevillana se encontraba la princesa Zaida, que encarnaba lo mejor de la belleza andalusí. Educada en ambientes palaciegos, hedonista, fue criada e instruida por las almeas. Las almeas eran las damas más refinadas y cultas de la corte, que impartían disciplinas tales como la poesía, la música, la danza, el canto, la astronomía o la filosofía. Zaida era hija de Al-Mutamid, conocido como el rey poeta. Este rey era muy envidiado en su época por tener un harén constituido por no menos de 800 mujeres, entre las que se encontraban grandes poetas, danzarinas, expertas en música o diplomacia. Las mujeres musulmanas en ese tiempo también tenían algunos privilegios. Aunque nos pueda parecer algo extraño, en el siglo XI se podía solicitar el divorcio y estas lo hacían de su marido si éste no les da unas condiciones de vida iguales o mejores a las que les había proporcionado su progenitor. También se podía solicitar el divorcio por otras causas. Por ejemplo, pues la ausencia prolongada en la guerra o por malos tratos. Eso sí, desde que se solicitaba el divorcio, debían esperar unos 4 meses para constatar que no se encontraban embarazadas. De ese modo, estaban libres para casarse otra vez, si ese era su deseo. La madre de Zaida se llamaba Itimat y estaba considerada la mujer más culta de su tiempo. Al-Mutamid e Itimat, conocida popularmente como la Rumaiquilla, se conocieron al parecer en la ribera de un río. El príncipe paseaba por allí, buscando inspiración para finiquitar un poema que entonaba en voz alta. Cuando las musas le abandonaron, escuchó una voz que ponía la rúbrica a los versos que faltaban para concluir el poema. Al-Mutamid se quedó impactado por la voz que escuchó, y más cuando contempló la belleza de la esclava que tenía frente a él. Ella se llamaba Itimat, y al poco se convertiría en su esposa al comprar su libertad. Fruto de su unión nacieron varios hijos, y entre ellos estuvo Zaida en 1066, que fue cuando nació. Algunos historiadores afirman que Zaida no era hija de Al-Mutamid, sino su nuera. Y que esta a la vez, pues que por lo visto estaba casada con el hijo de la pareja, que este hijo era el príncipe llamado Al-Mamun. Dicha teoría se nos antoja poco certera, ya que Zaida fue prometida al rey castellano-leonés Alfonso VI en 1078, cuando apenas tenía 12 años de edad. Por tanto, si Al-Mamun falleció en combate en 1091, como está registrado en los archivos, y si, como dicen, estaba casada con él, ¿qué sentido tiene que la prometieran en 1078 con el rey cristiano? La verdad es que es complicado saber qué es lo cierto y qué no. Pero sí está confirmado que en 1078 Zaida fue prometida en matrimonio al rey Alfonso VI. Por entonces, el cristiano estaba casado con Inés de Aquitania, pero le interesaba estratégicamente la alianza con su amigo el rey de la taifa sevillana. Así que respondió como que, bueno, que sí, que le parecía muy bien el compromiso, pero que como la princesa era muy joven, pues que podría esperar y quedar en suspenso a ver qué pasaba con los acontecimientos venideros. Sabido es que muchas de las reinas medievales morían de sobreparto, y la reina Inés en particular tenía una salud muy quebradiza y deseaba además dar a luz un hijo varón. Finalmente Inés fallecerá. Sin embargo, el rey Alfonso, en vez de cumplir su compromiso con la princesa musulmana, optará por contraer matrimonio con otra reina cristiana, Constanza de Borgoña, a la que más tarde sucederá Berta de Toscana. Ninguna de ellas dará a luz sus anhelados herederos varones y Alfonso quedará a la espera. En 1091, la taifa sevillana se encuentra en graves problemas. Los almorávides llegados del norte de África han puesto cerco a la taifa. Y Al-Mutamid, desesperado, envía a Zaida como embajadora con la misión de solicitar ayuda urgente al rey Alfonso VI, recordándole el compromiso de matrimonio adquirido 13 años antes. Zaida emprende camino con una dote espléndida, que además de joyas, incluye territorios muy extensos. En la empresa podrá perder la vida, ya que la zona por la que debe transitar no está exenta de peligros. Por fin consigue llegar a destino y el rey Alfonso VI queda prendado de la belleza y porte de su prometida, además de gustarle muchísimo la cuantiosa dote que la acompaña. Presto envía tropas en ayuda del rey sevillano, pero los almorávides son más numerosos y mejor pertrechados y consiguen ganar la plaza. Al-Mutamid con el resto de su familia y partidarios son tomados prisioneros y enviados cerca de Marrakech, donde 4 años más tarde fallecerá. La princesa Zaida se quedará sola y desprotegida en la corte cristiana. El rey sigue aún casado con Berta y decide convertirla en su amante o barragana, como se denomina en estos casos a las musulmanas que se hacían amantes de los cristianos. Fruto de ese amor, según los cronistas verdadero, nacerá el hijo varón que tanto deseaba Alfonso. Será en 1094 y le pondrán de nombre Sancho. Sancho será el futuro heredero de la corona. Después vendrán 2 hijas más, Elvira y Sancha. Finalmente, el 14 de mayo de 1100 contraía matrimonio la pareja tras 22 años de paciente espera. No me diréis que no tenía paciencia la princesa musulmana. Alfonso por fin había quedado viudo en diciembre de 1099 y pudo cumplir la promesa dada a su amada. Ahora la princesa ya no se llamaba Zaida, se llamaba Isabel, tras convertirse al cristianismo bautizándose por el rito cristiano. Otros historiadores afirman que el enlace nunca tuvo lugar y que Zaida siempre fue la concubina del rey. Isabel fue reina emperatriz hasta 1107, cuando falleció con 41 años de edad el 12 de septiembre. De ese modo evitó, sin saberlo, el sufrimiento de ver cómo su querido hijo Sancho, con tan solo 14 años de edad, fallecía en 1108 en la batalla de Uclés, frente a los temidos almorávides, junto a 3.000 caballeros cristianos. Tan solo un año después, fallecería Alfonso VI, a quien sucedería su hija, la reina Urraca, una mujer también de gran carácter y personalidad, que tendría sus más y sus menos y sus cuitas con su esposo, el rey Alfonso el Batallador, que era rey de Aragón, como todos sabéis. El siglo XI fue un tiempo único en el que se fundieron 2 mundos. El amor consiguió un milagro que el mestizaje diera el mejor fruto posible, el príncipe heredero Sancho, símbolo de esperanza para un pueblo que quería cumplir un sueño, la unión del territorio hispano bajo el cetro de un rey que tenía por igual sangre musulmana y cristiana. Lástima que no tuviera oportunidad de demostrar que habría pasado en España durante su reinado, al sesgar su temprana vida los fundamentalistas norteafricanos. Hoy hemos querido recordar la historia de la princesa musulmana Zaida y su amor por el rey Alfonso VI el Bravo, en un siglo que supuso todo un ejemplo de mestizaje, batallas y fructíferos encuentros entre culturas, bañadas por el mar Mediterráneo.